que se reabran las paritarias en el Estado Nacional y en los estados provinciales, y que tanto los trabajadores municipales y provinciales tengan el derecho al salario mínimo vital y móvil, porque hoy perciben salarios por debajo de los 12.000 pesos en miles de casos. A las 11 de la mañana vamos a estar marchando en todo el país, y aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos a concentrar en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo para marchar a hacer un acto frente al Cabildo de la Nación en la Plaza de Mayo. Vemos que el impacto de estas políticas del gobierno es sobre todo nuestro pueblo, sobre toda la sociedad. De ahí que ratificamos la posición que el gobierno y todos debemos unir nuestros esfuerzos para que se declare la emergencia alimentaria por los padecimientos que están pasando los compañeros y compañeras en todos los barrios del país.